Hi, welcome to our Finally Learn Spanish and Por Fin Aprende Inglés podcast. Hola, bienvenidos a nuestro podcast de Finally Learn Spanish y Por Fin Aprende Inglés. I'm Jade and we're broadcasting from Austin, Texas. Yo soy Carla y estamos transmitiendo desde Austin, Texas. Hi, Carla. Hola, Jade. Today we're beginning our Intermediate 1 series of podcasts. Hoy estamos empezando nuestra nueva serie de podcasts del nivel intermedio. Congratulations on your progress through our Advanced Beginner series of podcasts this past year. Los felicitamos por su progreso en la serie de podcasts principiantes avanzados de este año pasado. This saying may help you stay focused on your goals in the coming year. Inch by inch, life's a cinch. Yard by yard, life's hard. Este dicho los puede ayudar a mantenerse enfocados en sus metas para este año. Poquito a poquito, la vida es más fácil. Mucho a la vez, la vida es difícil. I want to remind our listeners that we don't use a literal translation for sayings. Queremos recordar a nuestros audio escucha que nunca traducimos literalmente los dichos. Entonces es el concepto. For the next several months, we'll focus on the past tense verb forms. En los próximos meses, nuestro enfoque será en las formas de los verbos en el pasado. In Spanish, the past tense includes the imperfect and the preterite. En español, el pasado de los verbos incluye el imperfecto y el pretérito. ¿Cómo te la pasaste Navidad? How was your Christmas? ¿Cómo te la pasaste Navidad? How was your Christmas? Me divertí mucho. Estuve mucho tiempo con mi familia. It was a lot of fun. I spent a lot of time with family. Me divertí mucho. Estuve mucho tiempo con mi familia. It was a lot of fun. I spent a lot of time with my family. Cantamos villancicos navideños, abrimos muchos regalos y comimos mucho. We sang lots of Christmas carols, opened lots of presents, and ate too much food. Cantamos villancicos navideños, abrimos muchos regalos y comimos mucho. We sang lots of Christmas carols, opened lots of presents, and ate too much food. ¿Cómo fueron tus vacaciones? How were your holidays? ¿Cómo fueron tus vacaciones? How were your holidays? Estuvieron regular. They were okay. Estuvieron regular. They were okay. Nos íbamos a ir a esquiar, pero un miembro de la familia se enfermó y nos tuvimos que quedar en casa. We were going to go skiing, but a family member got sick, so we had to stay home. Nos íbamos a ir a esquiar, pero un miembro de la familia se enfermó y nos tuvimos que quedar en casa. We were going to go skiing, but a family member got sick, so we had to stay home. Oh no, qué pena. Tú estabas muy entusiasmada en ir a esquiar. Oh no, what a shame. You were really looking forward to going skiing. Oh no, qué pena. Tú estabas muy entusiasmada en ir a esquiar. Oh no, what a shame. You were really looking forward to going skiing. Sí, estábamos muy desilusionados. Pero de todas maneras, disfrutamos estar con la familia. Yes, we were very disappointed, but we still enjoyed spending time with family. Sí, estábamos muy desilusionados, pero de todas maneras, disfrutamos estar con la familia. Yes, we were very disappointed, but we still enjoyed spending time with family. Ayer hicimos reservaciones para ir a esquiar en los últimos días en la primavera. Yesterday, we booked reservations to ski later this spring. Ayer hicimos reservaciones para ir a esquiar en los últimos días en la primavera. Yesterday, we booked reservations to ski later this spring. Carla, I noticed in the dialogue that even though we're speaking in the past, we said cantamos villancicos navideños. Isn't that the present tense of the nosotros form? Sí, Jade. En la forma presente de los verbos AR, en el pronombre nosotros se usa el presente, igual que en el pasado. Okay, entonces, so what you're saying is that for the AR form of the verbs, then the form is the same, the present tense and the past tense. And is that true for like the yo and tú, or is it just true for the nosotros form? Sí, Jade, solo se usa para nosotros. Okay, so just for nosotros. Thank you. Yo tenía una pregunta también. Okay. La pregunta es, si siempre le agregamos ed a los verbos, ¿por qué en la segunda parte no agregamos ed en donde dice comimos mucho? Okay, because this is an exception. So in English, we have certain exceptions, and you're right. The rule is normally we add ed to the end of the verbs for the past tense. But we have some verbs that are exceptions, and in this case, with eat, we have to say ate. So we say like, I ate, you ate, he ate. Everything is the irregular verb ate. Muy bien. Entonces, lo que me estás diciendo es que hay unas excepciones, que normalmente los verbos en el presente, para volverlos en el pasado, se le agrega ed, pero en este caso es un verbo irregular. Mm-hmm. Yes. Gracias. You're welcome. Tengo otra pregunta, Jade. ¿Por qué usamos, cuando estamos haciendo las reservaciones, dices libro? That's a really good question. So the reason being is it's just a phrase, and I think it comes from, so that we say we booked reservations, or we can also say we made reservations. And I think it comes from the time when we used to write down reservations in a book before we had that process automated. Bien, entonces me estás diciendo que es una palabra que se usa porque en el pasado, hace mucho tiempo, se usaban libros para escribir las reservaciones, y es una forma de decirlo, pero también se puede usar el verbo hacer. Mm-hmm. So you can say we made reservations, si es el pasado. ¿Pero qué es más usual? I think they're both pretty common. So I say really both of them. We wanted to use booked here because people might not have heard it before. Ah, muy bien. Entonces, que las dos formas, hacer o apuntar en un libro, se usan igualmente, pero aquí lo querían usar porque es una nueva palabra de vocabulario. Mm-hmm. Yes. In the members' version of the podcast, we'll discuss other ways of asking about one's holidays. En la versión de podcast para miembros, tendremos otras formas de preguntar ¿cómo les fue en sus vacaciones? When you register at Eduphone, you'll receive a 50% off coupon to a one-month Eduphone membership and a 10% coupon off any one item in the Eduphone store. Cuando usted se registra en Eduphone, recibirá un cupón de 50% de descuento para una membresía de un mes a Eduphone. Y el 10% de descuento para cualquier compra que realice en la tienda de Eduphone. If your friend or family member has a birthday this month and he wants to learn Spanish, jumpstart his learning by giving the gift of a Finally Learn Spanish membership. Si algún amigo o familiar tiene un cumpleaños este mes y quiere aprender inglés, ayúdalo a aprender más regalándole una membresía de Por Fin Aprende Inglés. To keep from making common errors, check out our Members Extra podcast on irregular verbs in the past tense. Si desean hacer menos errores, vayan a nuestro sitio de miembros donde encontrarán varios podcasts sobre verbos irregulares en el tiempo pasado. We hope you're having a great 2008. Esperamos que estén teniendo un año nuevo increíble. See you next time. Hasta luego. Yo ya me curé. Yo ya me sané. Yo ya me salvé.